Hola a todos amigos de Vidas en Red. Estamos en directo después de mucho tiempo, lo sé. Mucho tiempo que no hacemos un directo y me parece que menos tiempo vamos a hacerlo. Saludos al señor Bato, que tiene pole. Y hoy le quito horas al estudio para estar con vosotros y hablaros de un tema muy serio. Gracias a todos los que estáis apoyando Vidas en Red, los que dejáis comentarios en iVoox. Es un placer leeros. Y aunque la semana ha tenido así eventos tecnológicos, hemos tenido la Keynote de Apple, hemos tenido otras cosas, de lo que vengo a hablaros es de otro tema bastante diferente, bastante más radical, amigos. Pedofilia. Élites. Magia negra. Stanley Kubrick. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que nadie nos cuenta? Pues de todo eso y mucho más voy a hablaros yo en un podcast de estos que a veces dan miedito. Sí, esta es la música de miedo habitual, pero la verdad que voy a hablaros de algo desagradable. Voy a hablaros de algo que está ocurriendo, que es cierto, que no es inventado. Pero voy a hacerlo en círculos concéntricos, como las aves vuelan, de lo más general a lo más concreto. Stanley Kubrick. Me gustaría de verdad recomendaros un documental que hay sobre la obra de Stanley Kubrick que se llama Room 237. Habitación 237, un documental de Rodney Asher, donde habla de las películas de Stanley Kubrick, un hombre perfeccionista, un hombre que le gustaba dejar mensajes. Y dejaba mensajes por todos lados. Un hombre que quería decirnos más cosas de las que podía decir. Y nos dijo muchas cosas. Creo que es un documental básico del conspiracionismo. Un documental absolutamente interesante y fascinante. La película Eyes Wide Shut. Ojos firmemente cerrados, que nos habla de los rituales que practican las élites, rituales donde se celebran ceremonias sexuales y quién sabe si también asesinatos rituales, abusos a menores. Élites, fiestas privadas con lo mejor de los políticos, magnates millonarios que poseen islas. Y en la película Eyes Wide Shut se nos habla de esto. Yo no he visto la película, no tengo estómago para verla, pero he leído análisis de la película. Fiestas donde en esas mansiones la estrella Ishtar, de la diosa Ishtar, orgías, rituales, sacrificios, la estrella Ishtar está presente en los salones donde se celebra una fiesta aparentemente normal. Invocaciones a Venus, diosa de la lujuria. Ritos con máscaras venecianas. Todo esto se ve en la película Eyes Wide Shut. Y todo, mira tú por dónde, está grabado en una mansión de los Rothschild, una de las dinastías que controlan este mundo. Una mansión de los Rothschild donde estos Rothschild hicieron una fiesta en cuya invitación las letras estaban invertidas y aparecía una foto con una mujer que llevaba como máscara la cabeza de un animal con cuernos. ¿Qué quiso decirnos Stanley Kubrick? ¿Qué clase de mensaje oculto nos estaba mandando con esa riqueza de detalles? Pues resulta que Stanley Kubrick murió de un ataque al corazón, qué cosa tan extraña. Murió de un ataque al corazón una semana después del rodaje. Mientras la Warner Bros. Estaba visionando esa película, Stanley Kubrick sufrió un ataque al corazón. Tenía 70 años. Bueno, entra dentro de lo normal. Pero dicen que la Warner Bros. Editó la película y la modificó. La cambió. Porque las implicaciones que allí había eran demasiado serias. ¿Murió de muerte fortuita o murió como estos ataques al corazón que son famosos porque los servicios secretos los provocan? La película Inteligencia Artificial de Stanley Kubrick también habla de un niño que es vendido como esclavo, un niño robot, un niño muy humano. En las películas de Kubrick, que se dedicó a hacer sobre la NASA, dicen que Stanley Kubrick descubrió un culto secreto llamado Saturn Death, muerte Saturno, la muerte de Saturno, un culto, una secta que practica abusos de niños ritualmente. Las referencias a Saturno en todos los documentales y películas de Stanley Kubrick fueron sustituidas por la Warner Bros. Por imágenes de Venus. ¿Qué pasa aquí? Saludo a todos los que os incorporáis. Pues amigos, pedofilia. No debería de extrañarnos que las élites que nos gobiernan están inmersas en todo tipo de rituales. Y hay muchos que conectan la desaparición de niños con esas prácticas. Y os voy a dar un dato aterrador, un dato que seguramente no habéis visto en los telediarios, porque a nadie le interesan. Desde la crisis de los refugiados han desaparecido más de 10.000 niños. Más de 10.000 niños, ¿no os parece extraño? Y por primera vez, y estos son datos de la BBC, por primera vez están desapareciendo niños menores de 4 años. ¿Cómo es posible que los padres pierdan a estos niños? Obviamente algo está pasando, algo serio está pasando. Porque siempre han desaparecido niños. Antes de la crisis de los refugiados, cada año desaparecen grandes cantidades de niños. ¿A dónde van? La policía los conecta con mafias. Mafias dedicadas al tráfico de personas. En concreto, al tráfico de niños. ¿Qué quiere decir esto? Personas que hacen de mediadores y de proveedores de niños, los secuestran y los venden. Ahora, ¿qué clase de persona compra niños? Recordad la cifra, 10.000 niños. En Alemania y en Hungría hay cárceles llenas de delincuentes condenados solo por delitos de tráficos relacionados con el tráfico de personas. En Grecia, la policía hace la vista gorda y les anima a seguir solos a los niños. 10.000 niños. Esta noche cuando te vayas a la cama, piensa. 10.000 niños. Y ahora voy a hablaros de algo muy extraño. Estos días anteriores ha salido la biografía política de Hillary Clinton, donde ha dejado escapar algunas cositas. En esta campaña de Clinton-Trump, la gente empezó a observar cosas raras en Hillary Clinton. Tics nerviosos, comportamientos compulsivos, ataques de ira. ¿Se encuentra bien Hillary Clinton? ¿Qué persona tan extraña? Durante la campaña se publicaron vídeos realmente extraños con los tics de Hillary. Parpadeos y tics obsesivos. Accesos de risa forzada que duraban más de lo normal. En algunos vídeos aparecía algo muy extraño que nadie ha explicado todavía, que es un agujero en la lengua que tiene Hillary. En uno de esos ataques de tos se metió una especie de bola en la boca. Mirad el vídeo, está en internet, buscadlo. Y se vio claramente un agujero que tiene en la lengua. Efectivamente, Hillary está medicada. Hillary, algunos dicen que es adicta a tranquilizantes. Y uno de los escoltas filtró durante la campaña que fue salvajemente golpeado por Hillary Clinton con una Biblia. Aunque vamos a ver a continuación que esta mujer es devota. Sí, sí, es una gran devota. Pero no es una devota del cristianismo. Esta mujer está fascinada por el vudú. Realmente fascinada por el vudú. Los Clinton están fascinados por el vudú. Esto está ampliamente documentado. Incluso Google no ha borrado los enlaces de internet sobre este tema. Cosa rara porque Google está borrando material del motor de búsqueda. No, no está borrando las páginas. Está borrando los resultados de las búsquedas. Esto es un tema para hablar más adelante. Pero es curioso cómo Google ahora está empezando a mostrar los dientes y está empezando a borrar resultados de ciertas páginas que comprometen a las élites. Los Clinton están fascinados con el vudú y cuando empezaron su campaña estuvieron en Haití, participaron en una ceremonia de iniciación que estaba destinada a proteger a Bill Clinton de los ataques de los republicanos. Un hechicero vudú fue enviado por el dictador haitiano Aristide y fue enviado a Bill Clinton. El dictador Aristide, por cierto, antiguo sacerdote católico convertido al vudú, cuando fue expulsado se fue a vivir ¿a dónde? A Washington. Este mismo Aristide echó una maldición a Bush, hijo, usando un muñeco de vudú. Por cierto, no sé si habéis leído, pero hay un ejecutivo de una farmacéutica muy importante. La noticia ha salido estos días y me llamó la atención. Este ejecutivo que está en prisión ofreció $5,000 por un mechón de pelo de Hillary Clinton. Atáis puntos, atáis cabos, unís puntos. ¿Qué obsesión tienen las élites con la magia negra? ¿Qué fascinación tienen por el mundo oculto? Bueno, pues estos días Hillary Clinton ha presentado su libro de memorias políticas en el que, mira tú por dónde, habla de la crisis de los emails. Y crisis de los emails en que ya sabéis que ella, usando su cuenta de correo de como secretaria de Estado, donde pasaban todo tipo de documentos de alto secreto, pues ella no se le ocurrió otra cosa que montar un servidor privado en su casa. Alguien le dijo, tú hazlo, que todo el mundo lo hace. Y claro, recibió furiosos ataques. En su libro de memorias, Hillary Clinton escribe, que llegó a estar tan molesta con algunos de los miembros de la prensa que sintió la tentación de hacer muñecos vudú de alguno de ellos. ¡Muñecos vudú! ¡Pero esta señora está loca o qué le pasa! No, no, no está loca. Bueno, sí, está loca. Está rematadamente loca. Está diabólicamente loca. No fue una forma de hablar. No fue decir, bueno, es que me pusieron tan de los nervios que, fíjate tú, hasta se me pasó por la cabeza hacer un muñeco de vudú. No, no, no, no, no, no, no, no es una expresión gratuita. Es que estos señores han sido iniciados en el vudú y por lo tanto son practicantes de magia negra. Durante los años 90, Hillary Clinton asistía en California a una reunión semanal de brujas y, según Larry Nichols, exsecretario de los Clinton, Hillary le dijo a Bill que estaba pensando en unirse a una iglesia de brujas. Esto lo dijo Larry Nichols, exsecretario de los Clintons. Pero amigos, hay más, ¿eh? Hay más. Las filtraciones de WikiLeaks de los emails de John Podesta. John Podesta es jefe de campaña de Hillary Clinton. John Podesta, acordaos de este nombre. Hombre de máxima confianza de los Clinton. Jefe de campaña. Estos emails que han salido a la prensa, pero os voy a decir algo que no ha salido en los medios normales. Y esto lo vais a escuchar aquí en Vidas en Red, no lo vais a escuchar en ningún otro sitio. John Podesta, jefe de campaña de Hillary Clinton, participaba en una serie de rituales llamados Spirit Cooking. Cocina, la cocina del espíritu, o de los espíritus. Ceremonias organizadas por la artista Marina Abramovic, uno de los personajes más siniestros que he visto nunca. Uno de los personajes más satánicos que he visto nunca. Por favor, buscar en Google Marina Abramovic. Eso sí, sentaos y poneros un dodotis, porque os vais a giñar vivos. Marina Abramovic, sacerdotisa, organizadora de los rituales de Spirit Cooking, en los que participaba activamente John Podesta, jefe de campaña de Hillary Clinton. Marina Abramovic, que tiene algunas performances que son espeluznantes, posando con los cuernos de una cabra, con serpientes que le rodean la cabeza y una serpiente que le sale de la boca. Marina Abramovic, sentada en una montaña de fetos muertos mientras acuna a un cadáver de un niño. Marina Abramovic dibujando pentagramas satánicos hechos con cortes de cuchillo en el vientre de una mujer desnuda. Una mujer que, según el diario La Razón, El Español y otros, abortó 3 veces porque los niños son un desastre para mi trabajo. La primera actuación de Marina Abramovic fue una escena en la que ella se apuñalaba repetidamente las manos. Esta es la gente que rodea a los Clinton. John Podesta acudiendo a reuniones de magia ritual organizadas por Marina Abramovic. Y vamos a pasar de la magia y de los cultos ritualistas a la pedofilia. Y si os he dicho que os quedéis con el nombre de Marina Abramovic, ahora quiero que os quedéis con un nombre y que busquéis en internet un nombre: Jeffrey Epstein. Un millonario de oscuro pasado, inversor financiero y amigo de hombres con poder, empresarios e incluso príncipes. Este hombre se dio a conocer en la década del 2000, acusado de reclutar a decenas de jovencitas menores de edad como esclavas sexuales para la celebración de orgías en una isla privada del Caribe. Este tío tiene una isla privada en el Caribe. Una isla privada donde pasa todo tipo de gente, incluidos algunos premios Nobel. Entre estos están Bill Clinton y Donald Trump. Sí, sí, Donald Trump, Rupert. En el 2005, Jeffrey Epstein fue detenido porque organizaba orgías con menores de edad en su mansión en Palm Beach y en una isla caribeña que ahora la conocen como OG Island, la isla de las orgías. La policía de Florida llevó a cabo una investigación exhaustiva desde el 15 de marzo de aquel año a febrero del 2006, interrogando a decenas de testigos, analizando los hechos y encontraron motivos suficientes para acusarle de 5 delitos graves relacionados con el abuso de menores y la prostitución. Al final, Jeffrey Epstein, amigo de Bill Clinton y de Donald Trump, salió de rositas, reconoció el menor de los delitos y ya está en la calle. Por cierto, este hombre tiene, Jeffrey Epstein, tiene un jet, hombre, tiene una isla privada, tiene una isla para él solo, una isla privada, pero tiene un jet privado que se llama Lolita Express. No es broma, es el nombre que él le puso. El jet privado de este señor se llama Lolita Express. ¡Qué casualidad! Bill Clinton ha sido visto 11 veces volando en el jet privado del pedófilo Jeffrey Epstein. Pedófilo condenado por abuso de menores. En el año 2006 donó $25,000 a la Fundación Clinton, que de fundación tiene muy poco. Más adelante donó $3,5 millones a la campaña de estos demócratas. Este tío tiene su propia isla, se llama la isla de Little St. James, una isla lejana de las cámaras y de testigos. ¿Qué hace este tipo en su isla privada? Algunos como Bato dirán, bueno, estos tíos simplemente es el dinero. No. Permíteme discrepar. Hay algo más. Y os voy a pedir que hagáis un ejercicio muy sencillo. Se llama unir los puntos. Cuando lees el pasado de estos políticos y ves que visitan Haití, son amigos de dictadores que son hechiceros vudú, son amigos de personas como Jeffrey Epstein, pedófilo, organizador de orgías con niñas. Cuando lees que las personas de confianza de estos políticos son gente como John Podesta, que acude a una secta organizada por la señora Abramovic, y ves qué tipo de siniestras aficiones piensas. ¿Es casualidad? ¿Es solo dinero? Cuando piensas que hay 10.000 niños que han desaparecido porque son suministrados, porque la demanda de niños de estos malditos pedófilos es insaciable, piensas, ¿qué hacen en estas islas privadas? ¿Qué hacen en esas fiestas privadas? ¿Por qué las mafias que suministran niños no dan abasto? Señores, este es el mundo en el que vivimos. Y no nos debería extrañar en absoluto. Cuando tú tienes todo el poder del mundo desde generaciones, porque perteneces no a una casta, sino a una dinastía. Cuando tú no te has privado de nada y estás aburrido de todo, cuando el sexo normal no es suficiente para ti, te dedicas a bucear en la perversión. Cuando tienes impunidad total y puedes construir tu propio mundo donde dar rienda suelta a todas tus perversas fantasías, piensas, ¿qué tiene de loca la conspiración? ¿Qué tiene de coherente esta teoría? Lo tiene todo. Porque estas son las élites que viven impunemente en nuestro mundo. Estos son los Rothschild, estos son los Rockefeller, estos son los Soros. Esta es la gente que ha construido su mundo y que viven a millones de distancia de nosotros. Dice Rupert ahora, Westworld, he pensado exactamente eso. La maldad del ser humano es tan grande, tan profunda, tan oscura, que solo necesita poder, impunidad y recursos para construir su propio escenario de maldad y perversión. Amigos, vaya mundo que nos ha tocado vivir. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Hasta pronto.